Si están en YouTube, Twitch, Caseta O, pueden ver que estoy como sentada incómoda, que no sé sí. si cruzarme de piernas, si no. Estoy más para que sea solo radio. Pero es fabulosa, fabulosa la terraza Urbana Play. Y para mí tenemos que exprimirla, sacar el jugo. Poner, hemos hablado de una parrilla, una pileta. Sí, eso seguro. Bueno, ahí sí, ahí va tomando un poco de forma. Recordá que yo vengo, tuve la suerte de estar en España las uh-huh. semanas anteriores, con una temperatura de un grado, de cero grados. Tuve nieve en la ciudad de Madrid. Y ahora me traes al calor a enfrentarme. Qué o sea, lindo, el calor. Topa. Dame, dame, ruso, dame, ruso. Sí, dame un poquito. Qué lindo. Canta Estopa. Amo Estopa. Son de Cataluña ellos. Exactamente. Le mandamos un beso a los hermanos Muñoz. Y después de este ¿pueden momento, venir un día? ¿O no? Sí, seguramente. Después de este loco sí. con el que estamos saludando, decimos lo que hay que decir en una radio, que es 10 de la mañana, 3 minutos, sí. 22 grados la actual temperatura, con una promesa de unos 29 a la tarde, sí. para los que tienen planes, la suerte de tener una invitación a un espejo de agua, bien. Una manguera, una guerra de bombuchas. ¿Qué decimos con la guerra de bombuchas? Cuidado. Todo bien con el piberío y las bombuchas. Cuando termina la jodita, uh-huh. ustedes que están más cerca del suelo, infantes, sí. y tienen la cintura nueva, se agachan a juntar los cadavercitos de eso. ¿Por qué? Porque después te queda, plástico, ahí, sí. te queda ahí todo el patio, la terraza, lo que sea, lleno de los colores que a veces no están buenos. Y repudiamos desde acá y públicamente que no se llene con soda, ¿sí? Hubo un momento allá en Caseros. Sí, era el Wild Wild West. Wild Wild West, en el lejano oeste, ahí en Caseros, que alguno de nosotros, ¿no? De los tres hermanos que somos. No digamos que fue Manuel. Llenábamos con Soda López, que era nuestro sí. sodero. Del piquito, o sea, el piquito de la soda engancha bárbaro. Engancha, ahí es a favor de la soda. Tirabas con soda y lo que pica. Lo que pica, lo que duele. Algunas sí. maldades con lavandina. No. No, no, no demos ideas. Vamos a vender el programa de hoy, Sol. Hay programas, o sea, nos quedamos hoy hasta tenemos las... un gran programa hoy con un gran equipo que está hasta trabajando. ¿Hasta las 13 o no? A destajo, hasta las 13. Y vamos a entrar en algún momento. En algún momento se entrará, por supuesto. Juli vamos. Shulkin, merecidas vacaciones. Está con la gente del CONICET. evaluando con que la estrella culona. Está con la estrella culona en literal, este momento, sí. imitándola, ¿no? Está en alguna playa de la costa atlántica. Le mandamos un beso, pero vamos a tener un programa hermoso hasta las 13 con un gran invitado que se va a quedar al soñando. Vamos a tener de todo, mariachis. No, no, monjas. Los mariachis al final no confirmaron. Mariachis y monjas no. están ok. No, no, es el chamabar. Monjas sí. Mariachis no. ¿No? No, no, no. Porque mucho calor, dije. Mucho calor sí. para tanto. Ay, ay, ay, ay. Mucho chile, mucho picante. Sí. Bueno, después de este segundo loco. Ay, Dios mío. Estaba pensando. A ver cómo vas a tirar de los pelos. No, de los pelos no. Viene yo un invitado que. ¿Podés decir quién es? ¿Podés decir quién es? ¿Se puede spoiler? Es Agustín, Agustín M. Temporada de películas, temporada de Oscar. Un tipo que te puede marcar la agenda de este fin de semana de qué ver y qué no ver. Y yo soy de esas que no sabe qué ver. Sí. Entonces agarro, entro a ver el catálogo y me voy a exponer. Pero muchas veces solo veo el catálogo. ¿Es cierto que tardás lo mismo que un capítulo de una serie mirando, en elegir qué ver? Miro, claro. miro y digo, uy, qué noni, pum, apagué. Estás ahí. ¿Entendés? Ayuda. Entonces, pensando en eso, en todo lo que no veo, se me ocurrió decir, atención, cartel francés. A la audiencia que está del otro lado, para que piense, para que indague. ¿Quién hace de vos en tu serie, en tu película? Me encanta. Es lindo para pensar en ¿quién hace de vos? Estás yendo al supermercado, sí. estás esperando en la fila de la ferretería. Mientras sí. pensás, decís, ¿quién hace de mí en mi película, en mi serie? No de mí, Julieta, sí. Cada uno lo piensa. Claro, claro, claro. Puede ser, podés ir por el camino de qué parecido, qué parecida, o por el camino de me encantaría que este tremendo actore... Haga claro, de mí, ¿entendés? A mí me gustaría que... A mí me, que de mí haga Francella. Darín iba a decir, ¿no? Que me gustaría Héctor, el gran Héctor Alterio que haga de mí. No tengan la gloria. Sí, absolutamente. Es difícil, o puede ser que te digan, te pareces a tal, y eso vale también. Claro, por eso, pero no quiero quedarme solo en el parecido. Para mí de vos... Porque si no, Jennifer Aniston. No, ¿sabés quién haría de vos? ¿Quién? Te va a dar vergüenza. ¿Nacional o internacional? Bueno, internacional, pero cerquita. ¿A Coca Sarli murió? No. ¿Quién? Internacional, pero cerquita, cruzando el Cochark. El negro Rada. No, es chica. ¿Es chica? Ay, sí. Qué nervios. ¿Quién haría de Julieta Pink? Para mí, podría ser una buena Julieta Pink. ¿Ya sabes quién? Si te está dando vergüenza. Sí, ¿quién? Natalia Oreiro. No, me encantaría. No vergüenza, me encantaría. Pero bueno, te da vergüenza porque te digo porque... Qué honor. Narda Lépez podría ser de alguna de nosotras. Totalmente. Paola Krum. Paola Krum, sí. Bueno, para Talía. Talía, total. Mis vidas, ¿cómo están? Yo creo que de mí podría ser una actriz que se llama Anna Paquin. Vayan a googlearla porque por ahí no la tienen tan presente. Casi que Famosos. Estuvo en Casi Famosos, pero en Casi Famosos era más chiquita, entonces sí, por ahí... No. Tu naricita de porotingue. Puede ser, y en X-Men es la que tenía el mechón blanco, la película de X-Men, y me han dicho muchas veces que me parecía, creo que sería una buena Sol. Vamos a hablar con nuestro invitado, a ver si coincide. Vamos a preguntarle a él quién haría de él en su película. Y la audiencia, ¿no? Que nos diga de sí mismo, porque nos hace imaginarlos un poco. Totalmente. También. En este momento que, ¿no? Sí. La radio, el streaming, y el oxígeno. ¿Cómo, Julieta? Todo lo que es el oxígeno. 11-6861-1043. No le llega, es por el calor. Es el contestador. Entonces, repito, porque Sol me pisa permanentemente. 11-6861-1043. Ahí queremos saber, para imaginar del otro lado a la audiencia, que no lo vamos a ver. No. Porque ustedes nos ven, nosotros no. Qué injusta, puedes decir, que es la vida. Sí. Entonces, ¿quién hace de vos en tu película, en tu serie? Una cosa así, dicharachera para empezar este sábado. Que vamos a tener de todo hasta la una de la tarde, con mucho amor y dedicación. Sí. Levantamos la persiana, abrimos el programa. Creo que sí. Dale, buen día. Oh, dos, tres. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Ni idea. Lo vamos a ir descubriendo. Ni idea, digo yo. Por ahí vos tenés recontra. Yo tengo plan, sí. Bueno, hasta la una de la tarde el plan es escuchar Punto Caramelo y acompañarte en lo que tengas que hacer. Compra, supermercado, te fuiste a sacar sangre, hacer la BTV. Lo que sea que hagas, va a estar Punto Caramelo de fondo con buena música y nos vamos a reír un poco, que es lo que sabemos hacer, reírnos prácticamente. 11-6861-1043, la alegría de estar en vivo, de estar en la terraza de Urbana Play. Y la vamos a pasar también, también. ¿Quién hace de vos en tu película, en tu serie? 11-6861-1043. Un gran equipo acá trabajando desde las 4 de la mañana, ¿podés creer? No, nena. ¿No vinieron esa hora? Para nada. A mí me dijeron, ¿eh? Meet you downstairs in the bar and home. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me. sábado y la ferretería. ¡Qué pareja encantadora! I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Escuchamos en Punto Caramelo a las 10 y 18 preparando el mate. Tal vez lo que estás haciendo vos en tu casa, en tu trabajo, todos los sábados en vivo. Juli Julkin está de vacaciones, está Solcito Rosa en piso, porque está siempre, pero siempre. No, no sabemos dónde. En un ratito abrimos los regalitos que nos trajo, ¿eh? Ah, y los garotos, me olvidé los garotos. Si no fuiste a Brasil. Es verdad. Tenemos una contestadora que es el 1168611043. Queríamos pensar quién hace de nosotros, de nosotras, de ustedes, claro, en la serie, en la película de sus vidas. Y estos son sus mensajes, claro que sí. A ver. Hola. Juli, en la versión hollywoodense de tu vida, la veo a Anne Hathaway. Ay, me encanta, me encanta. Qué amor, pero no era de mí, era de vos que quiero saber. ¿Me explico o explicamos mal el prom? A ver, vamos a ver qué entendió la gente. Tal vez el prom. A ver. Y vamos por ahí, digamos, por lo que entendieron. 1168611043, el cliente siempre tiene razón. Obvio. Los niños y los borrachos. No, dale. No, no, dicen la verdad. Niños borrachos, no. Era otra cosa. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien, sí. Mi nombre es Jessica y yo creo y me encantaría que si hubiese una serie de mí, de mí haga Isabel Macedo. Me encanta. Me encanta la actriz y yo creo que tenemos un humor y una, o por lo menos en la, en las novelas en las que la vi actuar, me sentí muy identificada con el carácter de ella. Está muy bien. Sabría interpretarme a mí tranquilamente. Espectacular. Está bien, entonces lo explicamos bien, Sol. Me quedo bien, tranquila. Me gusta. Me quedo tranquila que yo el mensaje 1168611043. Hoy tenemos un invitado cinéfilo y dijimos, vamos por ahí. Vamos por ahí. Hola. Hola, somos Hernán y Romina. Estamos yendo para la costa. Sí. Y nuestra película de nosotros harían Fernán Mirás y Penélope Cruz. Me encanta. Me encanta. Qué linda dupla. Muy buen match ese. Uy, no me acuerdo ahora. La mujer de Pierce Brosnan, ¿cómo se llama? Catherine Zeta-Jones. Uy, qué divino. Me gustaría que haga de mí en algún momento. Me parece que está bien. Me gustaría. Me parece que está muy bien. 1168611043. Ahí dejan sus mensajes y le damos las gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Quién es? Mi película creo que la protagonizaría Oski Guzmán. Me encanta. Divino. Soy flaco, morocho. Soy un poco más alto. Ajá. Bien. Pero creo que iría bastante bien. Espectacular. Ya tenemos un gran gracias, elenco. Gracias, Punto Caramelo. Julieta Pink, te sigo desde hace banda. Ajá. Qué raro. Soy re jovencita, qué raro. Radio. Gracias. Beso enorme. Está bueno porque ahora te imaginas a Oski Guzmán escuchando el programa. Me encanta, amo eso. Es como nuestra... A Penélope Cruz con Fernán Mirás en el auto. Me imagino como una tribuna donde se van sentando y yo famosos que conocemos. Me imagino la tribuna, pero el que está en movimiento, me imagino en movimiento. Para claro. Ahora en Villa del Sur, para Fernán Mirás con Penélope Cruz ahí a Gándara. Pues sí, están yendo a la costa, claro, ¿entendés? ¿Verdad? Sí, sí. Hola. Atalaya. Hola, divinas de Punto Caramelo, un sábado más escuchándolas, divirtiéndome. Divina. Me encanta el programa. A mí también me fascina. Mariana, soy de Burlingame. Sí. ¿Y quién haría la serie de mi vida? ¿Quién? Para mí estaría muy bien en Pilar Gamboa. Oh, Pilar Gamboa, y encima qué tremenda actriz. Me encanta. Excelente. Pilar Gamboa entonces se suma a la tribuna. A la tribuna, me encanta. Puede que no sean actores o actrices, solo que sean famosos. No, actores tienen que actuar de su película. Yo dije Narda Lépez, por ejemplo, ¿no puede actuar? Y puede hacer un cameo. Sí. O sea, ya no sería la película de tu vida. No prota, claro, bien. Le vamos a agradecer a Martín Imán, chicas y chicos, porque estamos desayunando increíble, como cada sábado. El sabor único de Martín Imán, productos artesanales elaborados con amor, con dedicación. Te ofrece desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos. Lo hemos comprobado acá, cada evento de la radio comemos bárbaro. Abastecimiento para restaurantes, para cafeterías. Y podés ir a su ventanita, que está en el centro de producción, en la calle Roosevelt 5415, en Villurquiza. Te asomás y decís, ¿qué tenés? El otro día hicieron la fiesta del scone. ¡Ay, qué lindo! ¿Entendés? Chicos, me encanta. ¿Cómo lo perdí? Cortan la calle, hace una fiesta del scone. Y hace unos scones de queso que son espectaculares. Para que te cuento una. Ayer trajeron una vuelta y media, porque tenemos la suerte. Estamos bendecidos y también llegan a vuelta y media. Pepas de chipá. Y pido un fuerte aplauso. ¿Entendés? Son superiores. ¿Entendés el chipá? A todo lo que te imaginas. Y batata en el medio o membrillo, completamente chiflados bien. Son la gente de Martín Imán. Los puedes seguir en Instagram en @martin_imán. Y ahora estaría bárbaro poner un tema para ir a comer todo hecho. Yo estoy bien, dos temas, pegate. Bueno, te dije que iba a armar el mate, nada. No, nada. Todavía no arrancó. Nada, bien. Nada de nada. Estoy para mate y chipá. Estoy haciendo agua, Sol. Hasta la 1 de la tarde. To himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Then trying to sit for lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes all manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt start trying to simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Caramelo. ¿Cómo va, chicas? Muy buen día, buena mañana. Bueno, en la película de mi vida o en la serie de mi vida, creo que Federico Ball haría bien de mí. Somos así un perfil bastante parecido, con muchos amigos y esas cosas locas y nocturnas que tiene este muchacho. Hoy rayas el mediodía casi descostida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a ser aprendiendo a ser error. Era programable en cuestiones del amor. Y en la misma fantasía me fundí. Saben quién soy. Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Como llego a ser Yegua se llama esta canción de Babasónicos. Suena a 10 y 28 de la mañana en Punto Caramelo. Solcito Rosa y La Espontánea. Qué rápido se fue la primera hora, media hora en realidad, ¿no? Ah, si no, se ha ido rapidísimo, no, real. Digo, hora de que llegamos, porque nosotros llegamos muy temprano y preparamos todo lo que va a venir. En este caso, muchas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Uh-huh. Y les voy a contar a vos y a toda la audiencia qué es lo que va a pasar y me dicen con cuál nos adentramos de lleno. ¿Te Dale, parece? Me encanta. Por un lado tenemos la fiesta provincial de Durazno y la producción en San Pedro, específicamente en Gobernador Castro, es la edición número 26. ¿Lo comes con piel o lo comes pelado? ¿Puedes creer que lo pelé ayer? Porque la textura de los dientes con la piel del durazno a algunas personas nos da escalofríos. Justo ayer pelé un durazno y dije, los que dicen si te gusta el durazno, bancate la pelusa, pito catalán. No entiendo. ¿Viste que te dicen si te gusta el durazno, bancate la pelusa? ¿Estás jugando a meter frases hechas una tras la otra? No, hay gente que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si lo pelo, no me banco la pelusa y me gusta el durazno. Muy bueno. Eso dije, pero justo lo pensé ayer pelando un durazno y dije, lo tengo que llevar a la radio esto. Y porque ayer también le dije a Seba, nunca es tarde. Y sí, a veces es tarde. Siempre es tarde. ¿Por qué dicen nunca es tarde? Siempre. Ojo con las frases hechas que no, las morfamos como vienen. Sí, y ojo con irnos del foco, que es la fiesta provincial del durazno y la producción en San Pedro. ¿Qué va a haber? Certamen de durazno. Y unos sanpedrinos también. Sol, ¿tuviste con algún chico de San Pedro? Tengo la teoría de que los que se llaman Pedro... están buenos. Todos. Claro. Como los oftalmólogos y como los kinesiólogos. Y un Pedro oftalmólogo puede estar muy bueno. Bueno, todos piensa en Pedros conocidos. Piensen en Pedros conocidos. Pedro Alfonso. Sí. Pedro Peter Lanzani. Pedro Lanzani. Pedro Picapiedra. Pedro Rosenblatt. Pedro Picapiedra no es mi tipo. Pero... mío sí. Cagate de risa. Tenés muy buena la vara. Cagate de risa. Bueno, ¿qué va a haber? Certamen de durazno, elección de embajadoras y embajadores. Ahora se llama la reina, pero nos deconstru. Imos. Correcto. Reconocimiento a productores, feria de artesanos y espectáculos musicales. Reconocimiento a productores es... ¡Ese José! ¡El productor! ¡Ese es Alberto! Bueno, es una boluda. Al mate que me dio. Yo le tiro un chorrito frío primero, pero está muy frío el chorrito primero. Oh, perdóname, Sol, pero de alguna manera lo tenías que sentir. No, es tremenda esta piba. Voy a concentrarme en lo mío, en este caso. Los espectáculos musicales de la fiesta provincial del Durazno, Los Moros, Lautaro Obispo y Miguel Ángel. Bien. Entrada gratuita. Por otro lado tenemos la fiesta del tomate platense. ¿A dónde? En La Plata. Correcto. ¿Y de La Plata te comiste a alguien? Sí. Actividades con productores y productoras del cinturón hortícola platense. Sabés de ese. Puestos de tomate, bandas en vivo, recorridas, charlas sobre huertas, cocina en vivo, feria de mercados y entrada gratuita. Eso es hoy de 10 a 18. Bien. Por otro lado tenemos la Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares. Es la edición número 31. Arrancó ayer, sigue hasta mañana. Y va a haber puestos de artesanías, patio gastronómico, reconocimientos especiales y elección de representantes culturales. Antes era reina, rey. Pienso. ¿Qué pasó? Espectáculos de danza y ballet y muchas cosas más. Hay una agenda muy importante con Tambó Tambó y Ángela Leiva y Peteco Carabajal. ¡Ah, qué bueno! Y entrada gratuita. Carlos Casares. Sí. Y por último, tengo para ofrecerles la fiesta provincial de la frambuesa en Benito Juárez. Benito Juárez. No conozco. Bueno, ¿con cuál nos metemos? Benito Juárez. ¿Posta? Sí, frambuesa. Bueno, hay gente que dice frangüesa. Me encanta. Y en un momento te diría, me destruye y hoy me parece re tierno que digan. Esa frangüesa, qué ternura. Es la número 23, la edición número 23, la décimo... No, vigésimo tercera. Vigésimo tercera. Voy a devolver el carnet locutora en 5-4-3. Arrancó el viernes también y sigue hasta mañana. Benito Juárez es conocido como la capital provincial de la frambuesa. Qué bien, porque uno lo asocia solo con el sur de nuestro país. ¿No? ¿O yo sola lo asocio? Me parece que vos sola está a 400 kilómetros de Capital Federal, de acá de Urbana Play, a 60, 70 más o menos de Tandil. Ah, pensé que había que ir a 60, 70, digo, no llegamos más. Bueno, hay que respetar las velocidades mínimas y también las máximas, hay que decirlo todo, ¿eh? Porque si estás porque muy... Porque si vas muy despacio y hay que ir rápido... Mr. Magú. Sí, total, re Magú. No nevamos. No nevamos. Bueno, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Benito Juárez, fiesta de la frangüesa, ¿qué va a haber? Digo, lo digo irónicamente, de frambuesa. Sí. Habrá mermeladas. Estoy. Mirá cómo te arman el programa así, ¿no? Mermeladas. Sol, ¿cuál es la diferencia entre mermelada y dulce? ¿Más azúcar o menos azúcar? Nunca un no sé te tira. No, y verdaderamente no lo sé, pero va por ahí. Yo creo que va por ahí. Mermeladas. Alfajores. ¿De qué? Ay, de frambuesa. Qué rico. Chocolate blanco y negro. Los dos. Jugos. Sí. Platos gourmet. Todos con la frambuesa como protagonista. Me gustaría tipo un quesito brie con frambuesa, que mezclen cosas. Va a haber. Salada con frambuesa. Va a haber salado y dulce. La fiesta de la frambuesa se hace en febrero, ¿por qué? porque es la época de cosecha de frambuesas. O sea, vas a encontrarlas en su esplendor. Esplendor. Cuando no estaban tan buenas. Esplendor, cuando no estaban buenas. Bueno, se va a poder recorrer también plantación de frambuesas, que está ubicado frente al predio de la fiesta. No se lavan, ¿sabías eso? No se lavan. Y lo que dicen en Benito Juárez es que vos podés sacarla de la planta y comerla directamente. ¿Por qué? Porque tienen buenas prácticas agroecológicas. Claro. No usan agroquímicos, están bien cuidados como para poder de la planta comerla directamente. Claro. Sí, a veces pasa eso. Me encanta. Va a haber espectáculos infantiles, paseo de artesanos, paseo gastronómico, alfajores, bombones, dulces y hasta barmans. ¡Ay, qué barman! Que harán tragos con frambuesa. Muy bueno. Tragos, no solo jugos y licuados. Mocktails. No, esos son los... Sin alcohol. Pero después barmans que van a hacer tragos. Le tiran biribiri. Le tiran alguna bebida blanca para mí, puede ser. Helados de frambuesa. Qué bien. Sorbetes. Todo con la frambuesa como protagonista. Benito Juárez está rodeado por sierras, también hay vistas panorámicas. Se practica escalada, tirolesa, rappel, trekking, mountain bike. Así que si vas, algo de eso tenés que hacer. ¿Para cuál estás de esas? A ver, rappel me encanta. Rappel, ¿sabes lo que es? Rappel me encanta. Sí, sí, es cuando bajás como por la piedra. Me encantó. Pero subís también, no es solo bajás. No, eso es escalada cuando subís. ¿Rappel es solo bajar? Te quiero mucho. ¿Escalada? Sí. Escalás. Rappel, bajás como con un arnés y una soga, tic, tic, tic. Lo hice en el rancho de Poppy cuando me fui de viaje egresado en el noveno. El rancho de Poppy. Sí, en Tandil. También me gusta la tirolesa. Me tiré de cabeza una vez en una tirolesa, en el bolsón. No me cuentes esas cosas. Me tiré también de una de los saltos de Mocona, en Iguazú. Loca. Que es la más larga en el medio de la jungla, no sé qué. Me encanta la tirolesa. La tirolesa arriba de Avia. La mountain bike también, pero a veces las bajadas son difíciles. Te caíste en bicicleta una vez en Checa. En República Checa me pegué un palo con una mountain bike. Uh-huh. Sí. Bueno, el origen de la fiesta. Sí. Nació para visibilizar el trabajo local y posicionar la ciudad frente al turismo, y la frambuesa se ve favorecida por el microclima que genera este paisaje y da frutas frescas. Y muchas cosas que se pueden disfrutar y son típicas de la región. ¿Pero cómo salen las frambuesas de donde hace calor y donde hace mucho frío? ¿Qué tiene la frambuesa? Yo creo que tiene que ver con la amplitud térmica, porque son lugares donde las sierras y demás hacen que a la noche te pegue una fresca también. Claro, bien. Entonces bien, siempre está el frío también. La primera edición se hizo en 2003 y este fin de semana iban poquitas personas, 5.000, 6.000 personas. Este fin de semana se espera recibir más de... 15.000. 20.000. La puta. ¿Podés creer? Muchísimo. Rapidito les tiro la grilla musical, que es de primer nivel. Me encanta. Algo importante, el acceso se realiza mediante un bono contribución. Siempre traigo entradas gratuitas, pero en este caso se paga un bono contribución de 10.000 pesos por persona para los 3 días, que incluye el camping. Si te querés quedar a acampar, podés. Es como el frambuesa palusa. Exactamente. Y va a ir a beneficio de clubes, escuelas, cooperadoras, unidades sanitarias y centros de fomento. ¡Qué bien! Y por esos 10.000 pesos los 3 días, tenés artistas como... ¿Cómo? Guasones, Rocío Quirós, Ladelio Valdés, Milena Salamanca, Roxana Calabaza. Milena Salamanca me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y todos los demás no? No, pero... Ah, bueno, porque ahora si los demás no le gustan. No, pero porque no la conocen tanto. Bien. Y después de Cosquín, por ahí algunos la descubrieron. Bueno, buen dato entonces para ponerla en la playlist. Milena Salamanca, Roxana Carabajal, y Rey Garufa, Los Clark y Kalimba. Esa es la agenda que va a tener la fiesta provincial de la frambuesa en Benito Juárez. Muy bueno, Soli. No estando Yulkin, ya gané. Es que ¿no vos te ganás parece? Siempre. Yo ya... Algo que vos quiero que sepas es que menos con el mate, que está más frío el hijo de mil. Sí. Ahora lo voy a hacer rico. Please. Gracias, Sol. No, sos genial. Punto Caramelo. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in the torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Fantasy.

minutos faltan para las 11 de la mañana, escuchando este clásico de Soft Cell. En Punto Caramelo vamos a estar, te dije, en vivo hasta la 1 de la tarde, acompañando tu mañana ahí que se va transformando en mediodía, que no sabes si desayunar mate con una empanada fría, o decís, ¿qué me voy a poner a hacer saludable ahora? No, hoy no, el lunes. Estamos lunes, sábado. Vino el lunes, decís. No hay por qué. Nosotros desayunamos, te dije, muy rico, acompañados de un café de especialidad. Riquísimo. Que es verdaderamente mi favorito. Esto es realmente así. Solemos ir en la semana nosotras a buscarnos. Por supuesto, para tomar y para llevar. A veces lo pido con hielo, te confieso. Sí. Que es Kimi Café, delicioso. En Rabignani, 1571, acá muy cerquita de la radio. De lunes a viernes podés ir de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Lo seguís en kimicafé.ba, delicioso. Te llevas una cosita rica también. La Dwight con leche de almendra es el mío. La Dwight con leche de almendra es nuestro favorito, pero sí, siempre perfeccionando para hacer un café cada día más rico. Le mandamos un beso a toda la gente de Kimi que escucha Punto Caramelo. En el 11-6861-1043 hay algunos mensajes. ¿De qué, Julieta? Ah, ya te ¿de digo. Qué? ¿Pero de qué hablan? En tu película, ¿quién la hace? ¿Tu serie? ¿Quién la protagoniza? Hace. Claro. Correcto. A ver, che, que vienen los Oscar. A ver. Buen día, Punto Caramelo. Hola. Acá Mili Pato viajando para el campo. Sí. Si harían una película nuestra, sí, yo sería, lo haría Rodrigo La Serna y me por encanta. Acá. Valeria Bertuccelli. Me encanta. Saludos. Se sienta en la tribuna, ¿no? Se sienta en la tribuna de Nico. Entonces vamos viendo, vamos visualizando a la audiencia con caras famosas. Claro. Ya lo que sería un coming para el soñando. Me encanta. Todo un sueño espectacular en la semana. Nada que ver con ningún famoso. Soñé con vos. ¿En serio? Sí, estamos en Madrid. Sos famosa vos. Claro, tenés razón. Muy famosa en tu familia. Soñé algo feo. Y feo. Y elijo a una persona del sueño y le digo, vení. Viene y le digo, es un sueño esto, está horrible, pero es un sueño. Yo si quiero ahora me despierto, pero lo estoy dejando a ver si se resuelve solo. ¿La persona era conocida? No, conocida mía. No había ningún famoso, solo te lo cuento. ¿Pero quién es? No, un amigo, Euge. Okay. Ah, pero Euge, vení, esto no está pasando, ahora yo si quiero me despierto, pero voy a dejar si se resuelve solo. ¿Y se resuelve solo? Qué bien. ¿Y se resuelve solo? Volviendo a la tribuna, sí, se suma Rodrigo de la Serna y Valeria Bertuccelli. Nos vamos imaginando a los oyentes. ¿Te parezcas o no? ¿Quién no, te gustaría que lo haga? Pero es porque hoy viene un invitado que nos va a hablar de cine, que nos va a hablar de los Oscars. Y dijimos, vamos a ir metiéndonos en su... ¿Y quién hará de Agustín M? Bueno, en ¿quién? En su película. Vamos a verlo. A ver. Otro oyente. Hola, buen día, caramelitas. Olis. Con respecto a la consigna, sí, la protagonista de la película de mi vida, para mí quedaría Lali Espósito. Me encanta. O sea, me veo un aire con ella, así que actoraza. Creo que sería la protagonista ideal de la divina película de mi vida. Y lo bien que actúe, lo que la queremos. Así que se sienta en de las primeras filas, ¿no? La sentamos cerquita ahí. Sí. Y su marido Pedro. Claro, su marido Pedro, que ya dijimos lo de los Pedros. Todos los Pedros están muertos. 11-6861-1043. Hola Juli, hola Sol, buen día, espero que esté muy bien. Re. Muy bien. Bueno, la película de mi vida la interpretaría Soledad Villamil, me encanta. Ay, la amo. Una gran actriz. Y canta. Y creo que podría ser muy bien mi papel. Ay, bueno, divina. Que tengan un hermoso fin de besos. Gracias, baby. Besos, se sienta también Soledad Villamil. Me encanta, chile, el programa que tenemos hoy. Sí, hagamos divino. Algo. Si no estuviera acá sentada, lo estaría reescuchando. Repitamos. Y por ahí parada lo estaría escuchando. Seguro. No, sentada. Empecemos de vuelta. Dale, buenos días, buenas tardes, buenas noches. 10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Y estamos hasta las 3 en vivo en Urbana Play, la radio que ves. Esto es Punto Caramelo.

Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Caramelo, hasta las 13, por Urbana Play. Hola, caramelitos, hermoso programa. Soy Elizabeth de San Francisco, Córdoba, y la actriz de mi vida sería la J-Lo. ¡Ay, qué lindo! La J-Lo me encanta, aparte te baila, canta. J-Lo pide siempre inodoro nuevo donde va. Saben eso, ¿no? Cuando va a un hotel, dice... A martillazo el retrete y ponen uno nuevo. Porque literal, ella, ella lo quiere estrenar. Bueno, soy J-Lo, dice. Claro, porque voy a usar un inodoro que alguien... usó. No, no. Siempre, no. ¿Eh? Ahora pasó en Japón que estuvo y lo mismo, un hotel llegó y dijo... Debe tener asegurada las pompas. Retrete nuevo, sí. Puede ser. Hola. Seguro. Ah, buen día. Buen día. Bueno, espero que salga el mensaje. Soy Ale de Valeria del Mar. Por ahí tiene mala señal. Yo no me parezco, o Nancy Duplá no se parece a mí, pero a mí me gustaría que Nancy Duplá fuera la protagonista de mi vida. Me gusta. La verdad es que me encanta Nancy Duplá. Sí. Y me parece que su persona también acompaña. Divina. Por lo menos con tiene lo que me gustaría representar venir, de ¿no? mi vida. Divina. Mando un beso, está buenísima la consigna. Ay, qué amor, bueno. Te quiero. Ay, re gracias, porque nosotros nos matamos el bocho pensando. Nos matamos en serio, ¿eh? Sí. 1168611043, hola. Feli. Hola, chicas, buen día. Soy buen Karina. Día, sí. Y la Karina. Protagonista sería Eleonora Wexler. Me encanta también. Saludos desde Banfield. Bueno, sí, se va sumando a la tribuna. Totalmente. Nancy Duplá, Eleonora Wexler, ya tenemos a Rodrigo de la Serna. Hay que mostrárselo a Pandiela después. ¿Sabés este qué me gustó? Que no repitieron. No, por ahí lo está editando el ruso y... ¿Están editando? No, dicen no, que son todos no nuevos. No repitieron. Mirá vos, hermoso. Esa audiencia colaborativa, 1168611043. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola, Juli. Hola. Hola, Sol. Hola. Obviamente, la película de mi vida. Pero Darín, si podemos elegir, por favor. ¿Quién? Igual ¿Darín? Me jacto de que puteo ¿cuál? Como Luis Brandoni. Les mando un beso gigante a Ariel de San Vicente. Beso, super Ariel. Soleado. Che, ¿y qué Darín? Porque ¿qué Darín? Puede ser el chino. Y bueno, por ahí le da lo mismo. Cualquier chino no, cualquier Darín. O cualquier chino. O cualquier chino digamos todo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, genias de Punto Caramelo. Qué buen lindo, día, ¿eh? Soy Pablo. ¿Qué hace, bueno, con respecto a la consigna, creo que un gran actor para interpretar la película de mi vida sería Julian Weigh. Es actor. Por está un bien, lado sí. Porque nos parecemos físicamente, pero además porque me parece que es muy divertido. Lo es. Bueno, lo es. Que tengan lindo sábado. Abrazos. Beso. Y ese es tu hija, es tu hija Chapa, ¿no? Boludo. Yo dije, tenemos la audiencia caramelera que son chiquititos también. Claro. ¡Ay, mi cielo! Bueno, estamos hasta la 1 de la tarde. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays.

They got this and that with the rattle attack test. Then one, two, man, what you gonna do? Bad news, misuse. Give me some truth, you got too much to lose. Well, sorry, I'll be dead anyway. Okay, whatever you say. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, decent to thousand nations. Well, all the good people going, going, gone. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 11 de la mañana y 7 minutos. Hay 25 grados de temperatura ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Está más que agradable. Vamos a tener una máxima de 29 hoy. 15 horas, 7 minutos. En España, en este momento, en Madrid, 4 horas de diferencia. Ajá. Tuve la suerte de estar de viaje, trabajando en las Españas la semana pasada y la anterior. Y hay algo que pasa cuando uno se toma un avión de muchas horas y va cambiando de usos horarios. Que se es te lo... hinchan los pies. Eso puede ser, hay que usar medidas de compresión. Pero aparece lo que llamamos jet lag. ¿Es verdad eso? ¿Qué es jet lag? O como le decimos nosotros, los científicos... Que no te duermes ni puta mierda. Disritmia circadiana. Oh. Le decimos, nosotros los científicos le decimos... Si vos no sos científica. Es verdad. Vos sos libriana. Es verdad. Era libriana lo que era. Era libriana, 4 de octubre. Bueno, el jet lag es una disritmia circadiana y es un trastorno temporal del sueño en el que el reloj interno de tu cuerpo no se acomoda con las señales horarias del destino. Y vos sabés que para curarlo nació el Viagra. Julieta. No, ¿saben la historia? Pero está zarpada esta piba, ¿eh? Pero después, fíjate, lo dijo Golombek, yo no lo digo. Esto es lo que preparé y no sabía eso. Pero escuchá, buscando una cura para el jet lag en ratones, se dieron cuenta que el ratón estaba contento. Julieta. Sol, averigua lo que te estoy diciendo. Es re raro lo que dice. Preguntale a ChatGPT si yo no estoy loca. Te va a decir sí. Y abajo es, buscando la cura para el jet lag, nace el Viagra, querido. Qué locura. Y ahí... Consulte a su médico y a su ratón. Por favor, y aparte es una marca, calculo. Debe ser la cabeza, sí. No, Flacturi, no sé cuánto. Viagruris. Bueno, ¿por qué pienso en el jet lag y me acuerdo de todo esto? Porque cuando volví de viaje... Hay ciertas cosas que hay que hacer y ciertas cosas que no hay que hacer cuando uno acaba de volver de un viaje. ¿Y qué hizo Solcito Rosa? Se durmió una siesta. Entonces volví de Madrid. A las 8:30 a.m. llegué y tenía un poco de sueño. Y 4:05 p.m. dije, me tiro 20 minutos. ¿Viniste a mi casa medio groggy? Estaba medio gaga. Igual había dormido todo el vuelo, no sé. Sí. Pero estaba con un poco de sueño y dije, 5:00 p.m. me tiro 20 minutitos. Puse solo una alarma, ponete 10, mi negra, si te querés dormir una siesta. La apagué y cuando me desperté era 1:00 a.m. Ay, Sol. Así que pegué todo eso. Como el ratón estabas. Una de las reglas básicas es... No, Julieta, por ratón. No, el ratón estaba... Julieta. Sol. Y ya se va todo para el pito. Estaba siempre despierto el ratón. Escúchame. No, hay una regla básica que es escapale a la cama. Escapale a la cama. O sea, salí corriendo, andate a la casa. Yo me fui a tu casa. Pero es antinatural escaparle a la cama. Bueno, pero estiralo lo máximo posible. La hermosita te dice, vení. Es preferible que te vayas a dormir a las 8:00 p.m, que para vos son 8, 9, 10, 11, 12:00 p.m de tu... reloj circadiano. Pero mirá si al cuerpo le vas a decir que es preferible. Si siempre decimos el cuerpo sabe. Pero escúchame, o sea, esto es un trastorno donde la hora local no coincide con el reloj interno de tu cuerpo, entonces de a poco lo tenés que ir llevando y acomodando. ¿Por qué se produce cuando cruzas varios usos horarios en pocas horas? Hola, vuelos intercontinentales. Sí. Ese reloj te queda desfasado y cuanto más usos horarios cruzas, o sea, cuantas más horas de diferencia hay, suele ser peor. Claro. Jet lag. Algo que no sabía y que descubrí investigando para este momento, si vas para el este, es peor que si vas para el oeste. Por ejemplo, de América para España, vas para el este, es peor, ¿por qué? Porque toda tu vida empieza mucho más temprano. Claro. O sea, vos llegas al nuevo país y por ahí tenés una actividad a las 8:00 a.m. y para tu cabeza son las 4:00 a.m. Hay 4 horas de diferencia. Total. Hay que preguntarle a Sir Chandler que se fue a Japón. Está en Japón ahora. Nuestro amigo cumplió ayer 52, así que un abrazo. No lo va a escuchar ni lo va a ver. Por ahí no quería decir la edad. Lo puso en Instagram. Ah, entonces quería. @ Sir Chandler. Así que ya está chequeado y lo festejó con el Monte Fuji. Sí. Que tiene su propio emoji, que es en Japón. Bueno, ¿cuánto dura el jet lag? Este es un datazo. Muy bueno. Obviamente depende de la persona y del viaje, pero la regla general es que suele durar un día por cada hora de diferencia. Entonces, si tenías 4 horas de diferencia, vas a tardar 4 días en estar Gageli. Gageli, total. Completamente, de a poco va mejorando. Gaga Andreu. Ahí va. Y termina hablando así. Porque no podés articular, sí. ¿Entendés? No podés. Ah, no, gaga. Bueno, ¿qué hacer para combatir el jet lag? Una de las ideas puede ser ajustar los horarios antes de viajar. ¿Qué querría decir? Si podés empezar unos días antes, si viajás al este, acostándote un poco. Déjame joder, es un laburo. ¿Eh? Es un laburo más. Bueno, pero por ejemplo, si yo me levanto a las 8 de la mañana y me voy a ir para España, por ahí me puedo levantar a las 6 la semana anterior. Para no estar tan desfasada con lo que va a venir. O sea, cambiar un poco la rutina. La otra es comer chipá. No hace, sí, esa bueno. Esa buena. Esa siempre hace bien. Sí. Otra de las cosas que te pueden ayudar es exponerte a la luz natural. Salir a caminar apenas llegás, evitar quedarte encerrado en tu habitación, evitar dormir siesta, por supuesto. Claro. Y obviamente que la luz del día, el sol te resetea y la luz te resetea, entonces vos vas caminando y te pega el sol, tu cuerpo entiende que es de día, por más que en tu país o en tu lugar de origen sea de noche. Hay cuerpos medio Bobby Goma, ¿eh? Totalmente. Que le da el sol y no entendió igual. Sí, algunos consejos era caminar por la arena, por la grama bahiana. Bueno, más difícil que te toque, ¿no? Eso. Comprarte un gallo. Como sí, no, eso tampoco. Otra de las cosas es la comida. Sí o sí, ajustar los horarios de comida al destino, aunque no tengas hambre. O se me ocurre comerte una tortilla antes de ir. Como ir acostumbrándote a las comidas típicas. El día que yo me despierto, que fue el día que llegué. Una aceituna en ayunas. Qué rico, eso parte de grasa saludable. El día que me despierto de esa mágica siesta a la 1 de la mañana, ¿qué hice? Cené. Me puse a cocinar. O sea, puse a cocinar, desarmé la valija. No lavé ropa por el bien de mis vecinos, porque la ropa se hace ruido. Pero fui haciendo muchas cosas y dije, voy a comer, porque si no a las 5 de la mañana... Para mí que van a ser las 10. Muy bueno, ¿cómo te pensás? El hambre del chavo del 8. Claro. Así que bueno, esas son algunas de las cosas. Obviamente no forzar el cuerpo a nada, porque suele todo empeorar. Pero se le queda el auto a un amigo, lo empujás. Pero acuérdate, si vas al este, es peor. Es peor. Si vas al oeste, me voy a tatuar una brújula, eso acabo de sacar como conclusión. Dejate de joder, tipo acá, una brújula. Tatuate, Julieta, hermana, te amo. ¿Nos tatuamos juntas una brújula? Bien pedo. ¿Sabés para qué lado queda el este? Sí, claro. ¿Y jet lag tuviste? Varias veces. ¿Querés tener jet lag conmigo? Me encantaría. Mirá qué lindo eso. Dale. Qué ganas de tener jet lag con vos. Sí, porque ahí nos vamos. Uy. Es una linda invitación. Ojalá pagues vos. A Japón te iría. ¿A Japón? No, bueno, puede ser. Pero no conozco Portugal. ¿Por qué no hacemos su escala en Portugal? Bueno, Portugal. ¿Qué es? Lisboa. Soñar es gratis, ¿no? Obvio. ¿Quién te dice? Punto Caramelo. Bueno, de eso te quería hablar. ¿Qué? ¿Qué dato tenés? ¿Punto Caramelo? ¿Algún deal armaste ahí? ¿Punto Caramelo? ¿A dónde? Hoy hasta las 13. Ah, hija de puta. Punto Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. sábado vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon Barrow while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Hola chicas, buen día. Bueno, me encanta el programa, lo escucho todos los sábados. Ay, y la película de mi vida me gustaría que la protagonizara Julieta Silverberg. Creo que se dice así o no, pero sí, bueno, no importa. Bueno, les mando un beso. Marcela de San Justo. Me encanta que firmen al final. Marcela de San Justo. Amo, sí, geolocaliza, tipo sí, taguea. Y al final, tenés como la radio AM, me encanta. 1168611043. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Estamos acá con Fran escuchándolas. No. Nos encanta el programa. Tete. Y si alguien, algún actor, actriz, me podría representar mucho, creo que sería Moria Kazan. ¡Ay, qué linda! Así que, bueno. Me gracias. Encanta. Beso chau. Enorme, Tete, la falsa Tete. Fíjate, parecía Tete, ¿no? 1168611043. Ya está Agustín M, que se va a sentar a la mesa en un ratito nada más. Entonces nos metimos en Mundo Cine, sin darnos cuenta, Mundo Series, y buscamos protagonistas. ¿Quién hace de la persona? ¿Entendés? ¿Quién hace de vos en tu serie? En tu no serie. Te jugaste mucho, vos dijiste. Yo no. ¿Qué dijiste? Dije Jennifer Aniston, que me confunden mucho con Jennifer sí. Aniston por la calle. Más, sos más Mónica igual, vos sos más. Mónica acá en Danvers. No, la de. Friends. Más Mónica que Rachel. Más digo. Phoebe por ahí también. O más el Goico. ¿Cómo se llama el que hace, el que se parece Joey. Al Goico? Joey. Hola. Chicas, buen día. El Goico. Mi nombre es Romina de Quilmes. Y hola. la película de mi vida me gustaría que la dirija y la protagonice Dolores Fonsi. La amo, soy súper fan. Qué grande, aparte de gran directora. Me encantaría que fuera ella. Claro, te dirige. No se parece nada a mí, pero bueno. Un beso. Beso enorme. No quiero que no termine más esto. O sea, que todos los sábados hagamos lo mismo. Va a terminar, Sol. No, dale. Esta cortina ya nos mete de lleno en el primer certamen de sueños de la República Argentina en su sexta temporada, porque hay que decir todo. Lo quisieron comprar en España. Por eso también fui, me reuní y les dije, mira, saldría tanto. Y me dijeron, Vale. Sigue estando a la venta, digamos. No, sí. Al contrario. Escúchame. Es el soñando donde vos soñaste con famosos, famosas, y nadie te valora ese sueño, acá sí, lo contás, lo relatás, te va a puntuar el jurado, y quien tenga el puntaje más alto se lleva 2 noches en hoteles Dazzler by Wyndham, que es una cadena fabulosa. Buenísima. Fabulosa, donde los sueños no se quedan en la almohada, se hacen realidad, tenés buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de un sueño de verdad, y si te gusta viajar y soñar en grande, es Dazzler by Wyndham la respuesta que te espera. Con destinos increíbles, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón. Entrá en dazzlerhoteles.com, ahí vas a descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque Dazzler by Wyndham es ahí donde los sueños te acompañan, vayas donde vayas, es un terrible premio. Luego tenemos una almohada de Canon, Mushi, perfecta para abrazar y la soñar. Tengo. Soñar como en un 5 estrellas. Así que en el 4775-6688, que ya empezamos a habilitar, llamás, le decís a Sofi, tengo un sueño, se lo contás y vas a salir al aire en un ratito nada más. Ya llega Agustín M, te dije. Se vienen los Oscars, vamos a hablar de qué tenemos que ver este fin de semana. ¿Qué serie? ¿Qué peli? En un ratito, en Punto Caramelo. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and gravity. Suena en Punto Caramelo a las 11:28. 28 también es la temperatura. Tenemos una máxima para hoy de 29 y ya nos estamos acercando bastante. Así que tremendo sábado para tener una invitación a algún lugar con pileta. ¿Qué espejo bien? De agua y asado, calculo, alguna verdura al asador. Espejo de agua, sí. Chanta, tremenda pelo pincho. Obvio, ¿no? Pero no es un espejo de agua. Obvio, pero no es más sofisticado. Vamos a presentar a nuestro invitado que viene por primera vez a Punto Caramelo, Agustín M. Fuerte el aplauso. Yay. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, todo tranquilo, por suerte. Hablamos contigo el otro día en Apertura de Famosos. Sí, me dio un poco de vergüenza. Lo sacaste rápido. No, más o menos, pero gracias por llamar porque esa sección siempre pende de un hilo. Lo sé. No quieren que continúe. Yo la escuché toda mi vida. Y yo la defiendo porque me gusta. A mí es buenísima. Es buenísima. Llame o no llame gente. Es excelente. La tensión que genera. El suspenso, como decía, no hay como decía Hitchcock, la espera de que algo va a pasar, pero puede no pasar, bueno, pero vos sabés. En tensión ahí. Así sí. Que yo te agradezco para tu granito de arena para que la sección no muera, por supuesto. Pero no te habíamos tenido nunca en piso, así que re contenta de recibirte. Primera vez que vengo acá a Urbana. Y en la previa de los Oscar, como que sí. es un momento. Es tu mundial, ¿no? Ahí o. Sí. A ver, a mí me gusta. Uy, tengo café, agua y mate. No, o sea, acá están tratando no muy bien en este programa. Se te cayó sobre el cafecito. Los Oscar, mirá, para mí son. Yo digo que son los premios que amamos odiar. Porque. Yo los veo desde muy chico. O sea, era cuando yo era chico, de las pocas noches que mis viejos me dejaban quedarme hasta tarde, ¿y ¿no? ¿Y qué edad tenías cuando...? No sé, 9 años, 10 años. O sea, yo los vi. Es raro igual para un nene. A mí, ¿no?, me encantaba, era como el momento, no sé, los Martín Fierro y los Oscar. Que uno de chico no entiende la dimensión, eran como similares, claro, ¿no? Y me encantaba. Y me encantaba quedarme hasta el último momento a ver cuál era la mejor película. Y después de eso, iba a la revista del cable o al diario a ver cuál podía ver de las que estaban ahí. Claro. Porque muchas no veía. De alguna manera ya hacías jugando lo que haces hoy. Un poco sí. ¿No? Un poco sí, sí. Y con los años, bueno, al convertirse en algo más profesional, hoy los miro de otro lugar, pero sí, me encantan. O sea, son... O sea, yo digo que vamos a odiar porque es para quejarse, es una tontería, claro, es como, no tienen importancia, pero claro, igual lo tomamos como ir a la cancha, no sé, como ver un partido y decís, bueno, vos no te modifica nada si gana o pierde tu equipo, pero no importa, tampoco te modifica. Sí. ¿Y cómo cambió la era cuando uno lo está viviendo en redes sociales minuto a minuto, donde estás en tiempo real en Twitter? Y es como verlo también sentado con un montón de gente. Ver los premios con Twitter es mucho más divertido que verlos sin hacer nada. Claro, y podés disfrutarlo como espectador y también, sumarlo a tu laburo. Se puede. Sí, claro, bueno, para mí es medio ya las noches de los Oscars son parte de mi laburo. Claro. De hecho, me acuerdo que en un año hubo. Fue muy raro, los Oscars siempre son tipo marzo, mitad de marzo, finales de marzo. Entonces yo siempre saco las vacaciones pensando en los Oscars, a que no se superpongan. Claro. Y una vacación la sacamos con tiempo para aprovechar que no salga más caro, qué sé yo, y cambiaron la fecha, la adelantaron a febrero. Y terminé gritando el Oscar de Parasite en un hotel en Brasil a las 2 de la mañana solo, claro, en los pasillos. Tipo, como, nada, muy contento que había ganado esa película, pero nada, solo. Claro, ¿y tenés algún ritual de verlo? ¿Como se come algo en particular? No, eso no soy muy ritualero. No, trato de estar cómodo y tranquilo para poder verlo. Pero no es que te juntás con amigos, es como... No, es la semana de los... Yo tengo una nena de 7 años, entonces los domingos a la noche, al día siguiente, en marzo, ya es época escolar, así que trato de... Pero sí, alguna vez me he juntado, alguna vez he ido a eventos que arman las marcas, a veces algo así, pero no tengo un ritual puntual. ¿Y te suele coincidir los ganadores con tu pálpito o con tus favoritos? Y uno cuando va laburando de esto y va siguiendo también el camino de la temporada de premios que le llaman, medio que es fácil. Hay años que son más complicados, hay años que son muy obvios para este año. Este año es sencillo. Pareciera que hay algunos como ya como fijos, como película internacional, actor, todo el mundo se cree que se lo lleva Timothy Chalamet por Marty Supreme, pero surgieron unas polémicas en los últimos días con los archivos Epstein que quieren medio ensuciar a Timothy, que aparece ahí, entonces no se sabe bien qué va a pasar. Película seguramente se lo lleve Una batalla tras otra, y muy merecido. Uh-huh. Si hay un dramón, tiene garantía de que esté... En un tiempo era así. Comedia no suele ganar. Comedia, mira, ni comedia ni terror suelen ganar mejor película. ¿Y eso no se mueve, decís? Es algo que la academia dice, tiene que ser un dramón, tiene que ser una cosa profunda que deje mensaje. Mira, el tema de mejor película, y nos metemos de lleno en los Oscars, es cómo se votan. Y eso es muy distinto. Todas las categorías pueden cambiar porque todas las categorías se votan de forma directa. Están todas las películas nominadas, los votantes de la academia, que son más de 11.000, cada año van sumando más, votan y la película que se se lleva más votos gana en todas las categorías, menos en mejor película. Mejor película tiene una votación que es medio difícil de explicar, que es... Las películas se votan, ponele cuántas nominadas hay, son 10, en este año son 10. Entonces, todos los votantes, votan todos, votan en orden. ¿Cuál es su película preferida? Del 1 al 10. La que salió última de esa primera votación, se saca de la lista y se vuelve a votar, hasta que haya una que es la más votada. Wow. Entonces, ¿qué termina pasando? Generalmente, mejor película nunca gana una película que sea muy polémica. Porque las polémicas, hay gente que la ama y hay gente que la odia. Entonces hay mucha gente que la pone primera y hay mucha gente que la pone última. Entonces en general se pierden en el camino esas. Y termina ganando en general películas más promedio. No sé, como cuando ganó el Oscar, que yo no podía creer. ¿Cómo se llama la película esta? Coda, la película de la familia sordomuda. Muy linda película, no una película para que gane mejor película del año. Claro. Pero bueno, muy linda. O cuando ganó, no sé, Green Book. Cuando no ganó La La Land. Cuando no ganó La La Land, por ejemplo. Suele pasar eso, que las películas que ganan la mejor película son películas que tienden a ser más promedio, por el tipo de votación. Las sorpresas están más en mejor guión, por ejemplo, cuando ganó Get Out, película de terror que ganó mejor guión, el Oscar, ¿no? Ese tipo son las que tienen más sorpresa. La mejor película gana la más promedio, casi siempre. Y con el crecimiento de las series también, es como que cuando está el premio... Los Emmy, claro. Pasa algo similar, o sea. Muy similar. Pero ahí no está más cantado, que por ahí decís Succession va a ganar. Viste, como que hay uno ciertos esperaría que perfiles sí, que suele ser la más nombrada. Exactamente, de alguna manera. Sí. A veces pasa que terminan no ganando series que merecen totalmente ganar. Por ejemplo, Better Call Saul, para mí una de las mejores buenísima dramas de los últimos 10 años, pero en serio, no lo estoy exagerando. Para mí incluso es... No mejor, pero es superior a Breaking Bad. Bien. No ganó ni un Emmy, nunca. Claro. Y tiene, creo que 6 temporadas y en 6 años no ganó ni uno. Y es, para mí, de verdad, una de las mejores series de drama de los últimos años. Entonces, nada, sí terminan ganando las más nombradas, las más charladas. Entonces pasa eso. Y sigue teniendo el mismo prestigio, el mismo interés, digo, no sé, en mediciones. Viste que la tele bajó un montón... porque todo se lleva mucho más a las redes sociales y demás. Hay algo con ver, aunque no hayas visto ninguna película. Sí, o por ahí en diferido, ¿no? Los Oscars siguen siendo importantes para la masividad. Ajá. Tanto que acá se sigue sosteniendo un sistema de estrenos en el que las películas de los Oscars se estrenan cerca de la fecha de los Oscars. Aunque en el mundo se hayan estrenado 6 meses antes. Claro. Lo que termina pasando muchas veces es que la gente las termina viendo piratas. Claro. Porque están disponibles digital antes que se estrene acá en cine. Entonces, para las distribuidoras ese es un balance de, che, esta película no la conoce nadie, la estreno ahora o espero que tenga nominación porque creo que va a tener nominación y la estreno más adelante. Claro. Entonces termina pasando eso. O que reestrenan películas que le fueron muy bien a mitad de año y que ahora las nominan, tienen muchas nominaciones y las vuelven a estrenar. Y una vez que ganan también, ¿no? Que aparecen y uno cuando se pone ganan, al día con la que la que gana mejor película siempre tiene reestreno. Claro. La que gana mejor, si no estrenó, la que gana mejor película después de los Oscar tiene reestreno. Ahora, por ejemplo, este fin de semana hay un par de funciones de Las Guerreras K-Pop. Sí. Mejor película de animación, va a ganar, es lo mejor del año sin dudas, y cerca de los Oscar empiezan, la vuelven a reestrenar. ¿Y es muy buena o tanto te la recomiendan? No, es buenísima. Yo la vi de casualidad, porque la vi, no era algo que me interesara a mí, o sea, a mí me gusta mucho decir animación y veo cualquier cosa, pero dije, japonés, coreano, K-pop, digo, no, tal vez no es lo mío, y de repente veo comentarios de gente que no son niños en redes sociales diciendo, che, esta es muy buena, me llamó la atención, entonces estaba con mi hija un día y la pongo para ver si le copa a ella, y a mí me encantó, la he visto 15 veces. Yo la vi cortada, porque la veo con mis hijos, la ven. Claro. Jazmín tiene 9. Pero mirá la completa. No la vi completa nunca. Es buenísima. La voy a ver. No llorás, vas a llorar. Y se saben todos los temas. Son buenísimos los temas. Claro. Pegó muchísimo. Esto es. Temón. El tema del año, este va a ganar mejor tema canción. Del año. Este va a ganar mejor canción en los seguro. Hombres. Es tremendo. ¿Y en plataformas qué hay para ver? ¿Hay algo para ver de lo que podemos decir este fin de semana? ¿Me pongo al día con cosas de los Oscar o para todo mí, cine? Mirá, para mí hay que... No, yo estoy muy... En este momento estoy muy de cine. Pero si querés ver series en este momento, por ejemplo, está... hace poco terminó Welcome to Derry, la adaptación de It, o sea, la precuela de It en serie, dirigida por Andy Muschietti y producida por la hermana, por Bárbara. Terminó en HBO Max. Bien. También en HBO Max. Esto es una recomendación con asterisco, porque estrenó la nueva serie de Game of Thrones. Entonces, si yo te digo así, buenísimo, vamos a hablar claro de la serie. Puede ser una advertencia eso también. Pero es una comedia de Game of Thrones. Es rarísimo y no es vendida así. Es una comedia. Pero mismo, misma trama. Mismo universo, pasa 100 años antes de lo que nosotros sabemos de las anteriores. Sí. Se llama A Knight of Seven Kingdoms, El Caballero de los Siete Reinos. Y es una comedia. Es pero una Jon comedia. Snow y eso no. No, no, es 100 años 100 antes. Años antes. Es otro okay. Person, son todos otros personajes. Bien. Pero es de verdad, o sea, sucede todo en el mundo de Game of Thrones. Caballeros, justas, todo. Pero es cuenta sobre un caballero. Que es un huérfano y que en realidad es cero, o sea, no tiene nada, tiene sus caballos y nada, no tiene dónde vivir y quiere justamente convertirse en un caballero de ley, servir al reino, bla, bla, bla, y es como ese camino de ese chabón, pero es muy, muy comedia. Entonces, es, por eso digo con un asterisco. Claro. Mismo universo, desde otro lado totalmente. También HBO, me también imagino. HBO Max. Bien, sí, bien. Y algo que nos quieras recomendar que veamos este fin de semana, que por ahí no sea lo obvio. Lo obvio. A lo último, ¿no? Claro. Algo que te haya gustado a vos. Mira, yo le voy a recomendar una serie que yo la está, a ver si sigue estando, voy a chequear en este momento si está. Dale, mientras Netflix. Le recordamos a la gente, estamos con Agustín M, que es el recomendador serial de cine, de series, conduce Listos para Grabar, que es un programa de entrevistas. Estuvo Seba. Estuvo Seba, claro. Y bueno, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales, que te tira la posta, ¿no? De lo que tenés que ver y lo que en qué no tenés que perder tiempo también. Bueno, a mí, mirá, a mí no, yo... Como hacer contenido lleva mucho tiempo, yo siempre trato de ir por la positiva y siempre trato de recomendar que ver. Y no hago, no suelo hacer videos de che, esta no me gustó, esta. No, pero lo que no recomiende, seguro no lo voy a buscar. Sí, es porque la gente me dice, che, vi esto y es una cagada y te lo recomiendo yo. No. Por eso no lo nombré, claro. Claro, si yo no te digo nada. Voy a recomendarles una serie que está muy para este. Si tuviera Juli, creo que le vendría muy bien para ella. Está muy para este momento en el que estamos viviendo. El ascenso o el pico o la explosión de las inteligencias artificiales, ¿sí? Un mundo en el que estamos dando un paso a un nuevo mundo en el que no sabemos qué va a pasar. Y hay una serie que se estrenó hace ya 4 años, mira, pensé que era más cercana. 4 años, 2022, tiene 2 temporadas, es una serie animada. No le pongan un freno a eso. Sí. Háganme caso, no desconfíen, traten... Salten el prejuicio de que sea una serie animada, porque es muy, muy buena. Se llama Panteón en español, está en Netflix. Y trata sobre una chica que tiene un padre que es programador y trabaja para una mega empresa de tecnología, como estas mega empresas de ahora de tecnología, que fallece. Ella era muy chiquita, ella también, ella es un prodigio de la programación como su padre. Y de repente un día su padre le manda un mensaje de texto. Y entonces no sabe, que dice, me están engañando, me están queriendo engañar, mi papá falleció, pareciera que es su padre, que está en la nube. Upa. No les voy a contar nada más, tiene 2 temporadas, arranca y termina. Lloramos. Yo quiero saber nivel de llorar. Es un poquito... De 1 a 10. No tanto, mirá, yo te voy a contar una cosa. Mi viejo falleció hace 4 meses. Uh-huh. Y yo la volví a ver... hace 2 y no fue tan grave. Bueno, bien. Así que no es un buen parámetro. Sí, ATP. Es ATP. Tiene sus cositas, pero es ATP y se mete mucho en. La verdad que es. La verdad, tiene una. No sé ni cómo la hicieron, pero ve el mundo como está ahora. Pero 4 años. Está producida hace 5, ponele. Sí. Y tiene una capacidad de entender, che, hasta dónde estamos yendo, que es muy interesante de ver. Tiene, como te digo, lo mejor que tiene es que son 2 temporadas y arranca y termina. O sea, ¿cuántos capítulos aproximadamente? Son, creo, 10 capítulos por temporada. No, ni siquiera. 8 a la primera y la segunda tiene... Es muy cortita y los episodios son 40, 50 minutos. 8 episodios cada uno. En un fin de semana te la terminás y es, de verdad... De lo mejor que del tema, de lo mejor para ver en este momento. Miren, bueno, qué tremendo jurado que tenemos para el Soñando hoy. Me encanta, me encanta. ¿Les puedo decir una cosa de este programa? Para mí este programa tiene una forma de escucha muy particular, porque al ser los sábados a la mañana, para mí es el programa que me acompaña en las tareas hogareñas. Cuando tengo que colgar un cuadro, ir a cambiar un cable, voy a comprar esto a la ferretería y voy escuchando el programa, entonces muy de las tareas del hogar. Qué lindo. Voy a acompañar. Está pensado, así nos imaginamos el oyente y la oyente de Punto Caramelo, así que muy contentas de recibirte, que sea jurado también, porque imagínate que va a analizar las historias, los guiones de la mente de los sueños de los oyentes y las oyentas en el 4775-6688, llaman, cuentan su sueño, donde se hayan metido famosos y famosas, que van a ser puntuados y tal vez se llevan 2 noches de hotel en Dazzler by Wyndham en un ratito nada más. Punto Caramelo. Urbana Play. Like the legend of things. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I feel like I, my soul's on fire. I wanna stay up all day. wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I got my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And bend your clothes up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say escenografía para darle la bienvenida a este certamen de sueños en la República Argentina, con famosos, con famosas, con un gran jurado. Tenemos a una de las jurados analizando sueños en la costa atlántica. Tenemos a Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro porque desfasada. Estuve 2 semanas fuera de este certamen porque estuve analizando sueños en España. No por nada en particular, sino que me salió esa changuita y bueno, uno tiene que ir a agarrar el pluriempleo. Así que muy preparada para volver a nuestra tonada, volver a la ye, volver a la argentinidad que caracteriza y seguramente a muchos famosos locales, así que entusiasmada. Muchas gracias, le damos la bienvenida a Agustín M, fuerte el aplauso. Buenas, buenas. Por primera vez. Seré implacable. Me gusta. Con tanto cine, con tantas series, ¿se te meten actores, actrices internacionales en tus sueños? No, estaría bueno, no me pasa. No te pasa. No, estaría interesante. Todo el contenido despierto. Sí, exactamente. Sí, se me mete el trabajo en los sueños de vez en cuando. Claro. Pero los actores y actrices no. Estaría bastante mejor que se me está. Estás muy capacitado para este rol y tenemos mucha expectativa. Ustedes, en el 47756688, nos cuentan sus sueños. Ya hay alguien en línea. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Clarisa. Clarisa, ¿de dónde sos? De Pacheco. Clarisa de Pacheco, ¿estás lista para contarnos tu sueño? Estoy lista. La pista es tuya, Clarisa. Bueno, me desperté esta mañana con este sueño que me llamaba Pergolini para convocarme a participar en una exposición de arte. Yo soy decoradora y mi arte es amateur en realidad, pero sí organicé varias veces exposiciones de arte. Bueno, así que hilé ahí cosas. Cuestión que llegué al día de la exposición y no había lugar. Yo tenía toda mi cuerpo de obra para presentar y bueno. Entonces lo llamo a Pergolini, me dice, uy, no te puedo creer, guau. Cuestión que me hacen un lugar, me dice, te consigo tu lugar, cuando voy al stand, era de Marta Minujín. Entonces yo, imagínate, me quería matar con semejante artista, mi obra, amateur. Bueno, el día de la presentación, vienen invitados VIP, no está abierto al público, vienen Marchand y todo eso. Y el primero que entra es Costantini y va a saludarla a Marta Minujín. Y ve mi obra y me la compra entera. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Todo ese dolaruco. Me hizo transpirada, chicos. Claro. Imagínense. Y encima después Pergolini me invita a su programa. ¡Ay, qué lindo! Clarísimo. Así que bueno, una gran ensalada rusa, pero ese fue mi sueño de esta mañana, fresquito. Uh-huh. Así que lo quería compartir acá. Clarisa, es hermoso, y te despertaste diciendo, uy, pucha, ¿era un sueño o igual te quedó sensación de disfrute de ahora no, mira cómo compraron mi arte? Me quedó mucho disfrute. Bien. Incluso me quedó ganas de retomar los pinceles que hace años que no... Hermoso. No lo hacía, porque yo soy amateur. Claro. Y durante mucho tiempo hacía talleres, todo, y después, bueno, cambié un poco de profesión y ahora hago otra cosa. Pero bueno, siempre está latente el artista y... ¡Qué divina! Así que me levanté. Motivada. Yo mismo ya empiezo a despolvar. Hermoso, hermoso, Clarisa. Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a darle la palabra a Mariquena Rúfalo. Buen día, Clarisa. Bienvenida a la pista. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Me gustan mucho los sueños retro, pero cuando son tan fresquitos también tienen lo suyo, porque la emoción que vos atravesás al contarlo me parece muy bella. Cuando dijiste Pergolini de toque, dije, ya tiro al famoso. Qué problema cuando el famoso está tan descubierto, pero no, después aparecen más famosos. Sí, aparece Costantini, aparece Marta Minujín. Así que, bueno, fue un sueño que tuvo mucho. Son esos típicos sueños que uno dice, para eso están los sueños, ¿no? Para que se cumplan cosas que uno tiene el deseo de que sucedan. Obviamente tenés que poner los pinceles en remojo. Todavía está abierta la artística si te falta comprar alguna cosita. Y ya queremos que te pongas manos a la obra, porque evidentemente es algo que te trae mucha felicidad. Me gustó tu sueño y te voy a poner un 8. Felicidades. Muy bueno. Arranca con un 8, Clarisa. Muy bien. ¿Qué dice nuestro jurado invitado, Agustín M? A mí me gusta mucho cuando los sueños tienen escenas. Cuando no es solo un momento, cuando pasás, Clarisa lo cuenta, y hay como hasta momentos temporales. El día de la presentación llega, entonces hay preparación, hay llamado, hay como hay una línea narrativa muy interesante que va progresando. Y me llama la atención, me encanta que hayas terminado con diciendo que te dio ganas de, bueno, despertarte y despolvar los pinceles, porque justamente hablás de, en el principio del sueño, de algo que no hay lugar, ¿no? Que no encontrabas lugar, que no hablaste del cuerpo de tu obra y no tenías dónde ponerlo, y de repente te despertás con ganas de hacer eso. Me parece que los sueños que terminan motivando la vida real, más allá del sueño, tienen un cosito extra. Yo le voy a poner un 9. Muy bueno, Clarisa. Un gran puntaje tenés, Clarisa, 17 puntos. Vamos a ver cómo le va a tu contrincante. Quédate atenta, ¿sí? Dale, sí, gracias. Beso grande para Clarisa, que se va. Es difícil para los que vienen. Está muy difícil, está muy difícil, porque hay un nivel muy, muy alto, ¿no? De relato, de jurados. Hola, ¿hay alguien en línea? Hola. Hola, hola. Hola. Sí, ¿cómo, hola. ¿Cómo te llamás? Agustín. Agustín, ¿de dónde sos? De Rafaela, pero vivo en San Telmo. Perfecto. Bien. Agustín está en San Telmo. ¿Estás listo para contar tu sueño? Sí, estoy listo. Entonces la pista es tuya, Agustín. Bueno, estaba en la casa del vecino, que es pintor, y vive arriba mío en San Telmo, y pinta unos cuadros muy playeros, o sea, con ovnis, cosas así muy locas. Es pintor hace muchos años, y un anticuario de San Telmo. Y había estado todo rodeado de gente, estábamos viendo los cuadros de él, las pinturas de él, y de repente se abre la puerta y entra Moria Kazan, que es amiga de él, y como toda la gente se queda callada mirándola a ver qué hace, y cuando entra Moria agarra un pincel y hace un dibujo así en la pared, dice, esto es arte. Y toda la gente no entendía nada y empieza a aplaudir. Yo me quedo como, no entendiendo nada, pero siguiendo la corriente y aplaudiendo también. Y en otro momento nos juntamos con Moria y posamos desnudos para Jorge, que es mi vecino pintor, o cuál escena de Titanic. Y bueno, pues en el momento en que estábamos por ver el cuadro, me despierto y no llego a ver qué había pintado mi vecino. Muy bueno, Agustín, nos diste muchas imágenes. Vamos a ver qué dice el jurado. Va a empezar tu tocayo, Agustín M, a darte su veredicto. ¿Cómo va, tocayo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Me sorprendiste con el cierre de la posada para el cuadro. Ahí levantó un poquito más, me parece, porque la primera parte no te tenía como protagonista. Y si bien me gustan los sueños en que uno es espectador, me gustan más los que uno los vive. Y acá es como más espectador. Sí, subió un poquito en el final. Pero lo que siento de tu sueño es que es muy terrenal. No, todo podría pasar. Vive tu vecino arriba tuyo, es amigo de Moria, todo podría pasar, todo podría ser real. Vos podrías posar tranquilamente desnudo con Moria, Moria tranquilamente podría posar desnuda con vos. No lo veo imposible. Así que me gustó tu sueño, pero la terrenalidad le baja un poco de puntos. Un 7.50 le vamos a hacer. 7.50, nada mal, de todas maneras. Es el puntaje de Agustín M. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Agus, bienvenido a la pista. Se me mezcló un poco si Moria es realmente amiga de Jorge, si en el sueño son amigos, pero bueno, esa confusión generó un poco de distracción. Me quedé también con que pinta cuadros flasheros de ovnis. Eso me parece un punto que se hubiese puesto muy interesante si también se mezclaba en el sueño. Y sobre el desnudo, me parece también, como decía mi colega Agustín en el jurado, un poco real, ¿no? Que tanto vos como Moria podían haber sido parte de esa pintura. Ojalá se te dé, Agu, porque la verdad que es algo que está ahí y que quizás está más cerca de lo que vos crees. Me quedo arriba, un poquito... arriba de él, literalmente. Totalmente, arriba tuyo. Me quedó un poco de gusto a poco, pero me gustó tu sueño. Igualmente, tenés un 8, felicidades. Tenés un 8, 15,5 puntos. Por lo tanto, Clarisa, algún detalle, dos sueños con artistas temática, plásticos, temática. ¿No? Espectacular, sí, sí. Eso sí. Es temática. Una casualidad hermosa. Clarisa se lleva las dos noches en Tadler para que se llene los ojos de paisajes para pintar. No lo puedo creer. Clarisa, te vas al Dallas. Lleva los pinceles. Quiera, llévate el total. No pintes el hotel, ¿eh? Los pinceles y prometo mandarle la obra que produzca ahí. Qué divina, por supuesto. Y la sorteamos entre los oyentes. ¿No? Puede ser una. Bueno, vamos, sí, no te vamos a dar laburo. Claro. No te vamos a dar laburo, te vamos a dar el voucher para que puedas disfrutar estas dos noches. No lo puedo creer. En Dassler. Hermoso lo contaste y es fresquito. Mirá vos, hoy te levantaste y con ese mirá sueño te vas dos mirá noches de hotel. Y ¿Seguirá durmiendo? Tal vez estás soñando. Mirá Clarisa, si pellizcate, Clarisa. También de casualidad me atendieron en un segundo, bueno. Para mí seguís soñando, perdón. ¿Esto es real? En la siesta continúa. Y Agustín se lleva una almohada de Canon hermosísima, 5 estrellas total. Buenísimo. Para seguir soñando y para posar, tal vez apoyado sí en la almohada y nada más. Tapando, bueno. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a darle las gracias a Agustín M. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a seguirte en las redes sociales, por supuesto, en Listos para Grabar. Vamos a ver tus entrevistas y atentos porque se vienen los Oscars. Oscar. Y nos vas a ir indicando que sí, que no, seguramente. Por favor, sí. Gracias por haber venido. Le mandamos un beso grande a la audiencia y a Canon, que nos da sus almohadas que te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta, porque tener un Canon se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo. Más feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje.

¿Estoy colgando un cuadro o estoy cambiando el cuerito? Estoy en Punto Caramelo. Me gusta, Separadores en vivo. Gabriel, gracias. Escuchando a los hermanos Gallagher. Nunca dicen los hermanos de todos, los que son tipo los hermanos Pimpinela. Dicen solo Pimpinela. Bueno, es verdad. ¿Quién? No sé, dicen los Pimpinela igual. Claro, pero acá se dice mucho los hermanos Gallagher y creo que no pasa con otras personas. Pero no dicen, estoy escuchando a las hermanas Rosales. No dicen a las hermanas Sole y Nati, no dicen a los hermanos Airbag, dicen directamente Airbag. Claro. O no son todos hermanos los Airbag, son a los Hanson. Ah, los Hanson. Sole, está media dispersa hoy, ¿eh? Mal. Te noto dispersa. Pero es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por el jet. Dale, para que el primer secreto 2026. Hola. Hola, Punto Caramelo, ¿cómo están? Soy Mariana Avellaneda. Sí. La actriz de mi vida sería Drew Barrymore. Me encanta. Y ya que estoy, tiro la de mi marido, que sería La Mote, porque lo ama y está enamorado. Así qué que, divino. Muy buena. Qué pareja, ¿eh? Muy buena farándula. Estamos sumando hoy de audiencia a Punto Caramelo, la verdad. Explicá por qué, porque dijimos, ¿quién haría de vos en tu película autoserie? Y la verdad que está saliendo variopinta. Hagámosla siempre. Hagámosla asado. ¿Por qué no hacemos siempre esto? 1168611043. Olis. Olita. Buen día, carameleras. ¿Cómo están? Bien. Bueno, soy Gui. Y para mí la protagonista de mi peli tiene que ser Cande Vetrano. Me encanta. Divina, re. Re amiga del programa para mí. Re amiga del programa. Me no vino nunca, pero... Pero la vamos a invitar. Me suena muy amiga del programa, como que podría venir a tomar unos mates y a ser jurada. Divina, divina, divina. ¿Sabés qué te queremos recomendar? El Summer Car Show, que quedan poquitos días. Urbana Play estuvo presente un año más y hablamos con Franklin Bendam, brand manager de Peugeot, que nos contó de todas las novedades de Peugeot para este 2026. Mira y escucha. Urbana Play vino a Summer Car Show 2026, ubicado en el kilómetro 407 de la Ruta 11, entre Villa Gesell y Cariló. Un lugar lleno de actividades para toda la familia, test drives, lugar para descansar, infantil, gastronomía, música en vivo. Y en este momento estoy frente al espacio de Peugeot, donde voy a hablar con el brand manager de la marca, Franklin Bendam, que nos va a contar todas las novedades. Lo más importante de este año es que Peugeot terminó con 50.000 unidades vendidas, con un crecimiento de más del 30% con respecto el año pasado, y con dos productos como el 208 y el 2008 haciendo podio en sus segmentos respectivos, 208 número 2 de su categoría, 2008 número 2 de su categoría, así que estamos muy contentos y con un año en el que quedó reflejado que renovamos la totalidad de la gama de vehículos de pasajeros. Este complejo donde están todas las marcas de Stellantis te permite descubrirlo de forma estática, te permite hacer pruebas de conducción y se suma una joyita que es el vehículo 208 Rally, que también lo pueden ver, venir a probar con un piloto al volante, y es una oportunidad genial para vivir algo intenso. Tenés tiempo de venir hasta el 22 de febrero de 14 a 22 horas, no te lo pierdas. Acordate de sacar tu turno en la web de Summer Car Show también para chequear toda la información que necesites. Te esperamos. Punto Caramelo. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Bárbaras. La historia de mi vida me gustaría que la protagonizara a Mark Ruffalo y la pongo como pareja Sol. En la historia, obviamente, a Solcito. Mira vos, por favor. La pareja en la comedia romántica. Mirá con Mark vos. Ruffalo. Mark Sol. Ruffalo. La audiencia que te cumple el sueño, Sol. Tenés la audiencia que te mereces. Pido mucha plata, pero estoy. Sí, sos cara, ¿no? Somer.

Llamame, dice Emma Horviller, en Punto Caramelo, a las 12 y 21 hay una temperatura de 30 grados ya, ¿eh? Era la 29, era la máxima. Uh-huh. Ya tenemos a las 12 y 21 30. Perforó, dice el Chapa, sí. Perforó en la temperatura que estaba pautada para el día de la fecha. Llamame cuando llegue. ¿Poco me llamaste cuando no estaba? Y porque no me. Viste no que los gusta. Chicos, cuando los padres viajan, no quieren hablar por teléfono, hacer videollamadas. No quieren, no quieren. Dicen volvé y volvé. Chicos, me contestó mensajes con delay. Sí. Yo dije en un momento, le dije que se te caiga un FaceTime, le dije, porque no, ella también estuvo de vacaciones. Cero. No puedo, no. ¿Estás o no estás? No estás. Sí, eso así. Bueno, vamos a ver algunas propuestas para hacer este fin de semana. Tanto adentro como afuera. Hace un rato hablábamos con Agustín M. de muchas propuestas para ir en casa, para poder disfrutar. Tengo una para recomendar, una película, en este caso, cortita y boluda. Como a vos te gusta. Yo soy alta y boluda. Pero vos te gustan las películas, así que sigo. ¿Por cuánto dura? Una hora y 30, una hora y 20. Nivel de llorar, cero. Cero. Se llama Gente que conocemos en las vacaciones. Ay, qué divino el título, me muero. Es una película basada en un libro que se llama People We Meet On Vacation. O sea, no es que hicieron una traducción muy complicada, sino que fue literal. Y es un libro de Emily Henry. Es una autora bestseller que viene ganando un montón de premios y demás. Estuvo en el New York Times bestseller también su libro. Bestseller. Y es una de las más leídas del romance contemporáneo, esta mujer. Bien. Así que una película que se hace basada en un libro al que le fue espectacular. Y cuenta la historia, porque la traigo también y me llamó la atención, de una chica que escribe sobre viajes en un periódico. ¡Epa! Entonces viaja mucho porque escribe de viajes en un periódico. Entonces está Santorini, Bicoso, Hotel 5 Estrellas, pero Giorgini. Giorgini, todo tal cual, pero llega a la casa que tiene un limón partido al medio, se le secó la suculenta, tiene que abrir la persiana que hay un poquito de la humedad, no sé la qué. La dura realidad de los creadores de contenido. Buscate un problema en esto. Sí, bueno, entonces la chica está como en una crisis de ese tipo y tiene un amigo de toda la vida que siempre se prometieron. ¿Se lo va? Bueno, siempre se prometieron que una vez por año se van a ir juntos de viaje. A veces se lo ha llevado a algún viaje de trabajo, pero como, che, mantengamos que siempre una vez por año, una semanita, nos vamos. Entonces la película arranca en el presente y se va yendo el verano, hace 5 veranos, hace 2 veranos, como cosas que fueron pasando en veranos anteriores y un poco cómo esa amistad y esa relación va evolucionando. Cómo uno se conoce a sí mismo en vacaciones, que por ahí no es la misma persona que era. Bueno, buenísima película, me gustó. Sonzona, uh-huh. Esos de medio lavadito y claro. Y cabeza en remojo. Total. ¿No? Para disfrutar. ¿Cómo se llama entonces? Gente que conocemos en las vacaciones, está en Netflix, estreno y la pueden ver y disfrutar. Y también por otro lado, también nos vamos a Netflix, se estrenó nueva temporada de Bridgestone. Claro. ¿Sabes decir Bridgestone? Sí, Bridgestone. Es como los neumáticos. Es como Bridgestone. Claro. ¿Viste? Es como, bueno. Y bueno, sí, hay que ir inglés. Sí, tengo que hablar en 2 minutos, te digo en breve. Es una serie romántica de época que está ambientada en la alta sociedad londinense del siglo XIX. Uh-huh. Sigue a esta familia Bridgestone y su historia de amor, de escándalos, de secretos. Mientras hay una cronista, una chica, que escribe como una especie de periódico anónimo, donde va contando romances, dramas, chismes y demás. El LAM de ellos, digamos. Exactamente, pero con unos vestidazos divinos y qué sé yo. Se estrenó la cuarta temporada. Las otras 3 temporadas, cada una tiene 8 capítulos de más o menos una hora. Y algo que me está rompiendo un poco los coquitos, ay, le digo a Netflix, es que me estrenan de aparte, ¿viste? No, pero está bien eso. Vos pensás que hoy no esperamos nada. No, Julieta, pero para. Pero está bien esperar algo. Pero para. Está bien esperar algo, porque si, vos tenés que hacer un... Vos tenés que hacer un flan baño María. No puedes decir, ay, que el flan se cocine en lo que dura un reel. No, tenés que esperar el flan baño María. Entonces, mirándolo, obliguémonos a esperar alguna cosita, hermana. ¿Qué pasa? Si vos me estrenas un capítulo por semana, ok. Pero acá la serie tiene 8 capítulos, el día 29 de enero estrenaron 4 y el 26 de febrero los siguientes 4. ¿Pero sabes lo que tardan en hacer eso para que después vos lo consumas como un caramelo? Bueno, pero yo me lo hubiese visto en una sentada, ahora me lo tengo que ver en 2. Uy, los problemas bárbaros. No, bueno, por eso te digo. No. Entonces, 4 capítulos ya hay disponibles que se estrenaron el 29 de enero y va a haber una segunda parte de esta última temporada que se estrena el 26 de febrero. ¿Podés guardártela y maratonearla toda después? Tranquilamente. Así que bueno, esas son las 2 novedades para estar en casita, para ver en Netflix también Bridgestone por si tienen que verlo. ¿Y para salir? Para salir, tenemos por un lado Food Fest en La Rural. Empezó ayer, sigue hoy, de 7 de la tarde a 1 de la mañana. Oh, wow. Lindo. Cómo sí. Meten vacas, sacan, ponen autos, sacan. Es increíble La Rural, ¿no? Como todo lo que pasa en la rural. Bueno, pero no es que tan siempre las vacas. Cuando arman las exposiciones y las sacan, me obsesiona. Digo, ¿por dónde sacan las vacas? ¿Por dónde meten los autos? Medio de madrugada debe ser. Debe ser de madrugada. Todo de madrugada. Sí. Aparte, Avenida Santa Fe y Tames. Por eso. O sea, no es que decís, estamos ahí en... Hay que poner un mionca marcha atrás y empezar a bajar cosas, claro, subir cosas. Es ancha esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... Tiene que haber un documental en Netflix, ¿no? Esas cosas de cómo arman las cosas, cómo desarman las cosas. Debe haber. Bueno, yo tiro ideas al universo, a mí no me paga nadie después. Food Fest en la rural. Festival gastronómico, acceso gratuito, lo que comés lo pagás. Porque vos me dicen, no es gratuito, no es chévere y no era gratuito. Bueno, ¿qué va a haber? Propuestas para todos los paladares. ¿Vos si tenés más de un paladar? No, tengo uno. Vas a tener para todo. Bien curtido. Tenés, por ejemplo, carnes. Vos tenés que decir sí o no mientras lo estoy diciendo. Si me gusta. Si querés o no. Sí. Carnes asadas, quiero. Hamburguesas, sí. Pizzas, sí. Pastas, sí. Sabores asiáticos, sí. Ahumados, sí. Cocina francesa, sí. Ceviche. Sí. Pensé que ceviche ibas a decir que no. No, pero para, le doy a un amigo que pero le gusta, no te el, gusta ceviche. El ceviche. Para no, mí, pero lo agarro cebolla igual. Ahí, muy no, potente. No, no, lo paso, no digo no. Cocina de autor. Sí. Hay que ver quién es el autor, ¿verdad? Porque yo por ahí no sé cocinar bien. Claro, el autor. ¿Qué autor? Platos de mar. Sí. Patisserí. Sí. Mucho más. Mucho más. Bueno, sí. Todo sí, entonces. Hoy, sábado, 19:00 a 1:00, en la Rural Food Fest. Por otro lado, tenemos la previa del Año Nuevo Chino. Esto va a ser mañana en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, que es en Sucre al 600. Y se viene el Año del Caballo de Fuego. ¡Epa! Correspondiente al año 4724. Ajá. El calendario tradicional chino. Y como antesala de esta celebración, yo soy perro, formal... perro de cerámica. Mentira. De verdad. No, no existe cerámica. ¿Seguro? Era un chiste que hacía papá. ¿No soy perro de cerámica? Un beso al Rubén. Bueno. No sos de cerámica, no existe cerámica. Nunca me viene el Año Nuevo Chino, entonces. Yo soy rata de madera. Eso sí, no tengo no, ninguna literal, duda. Literal. Si no, bueno, traes ni un regalo de los viajes, rata, ay, perfecta. Qué interesada. No me haces videollamada y te interesa un garoto. Pero probá trayéndome algo a ver si tengo videollamada. ¿No te o al revés? ¿No te traje un suéter navideño que pagué muy barato? Sí, lo tengo que traer. ¿No te traje un chocolate? Sí, Sol, no nos enojamos. ¿Qué pasa entonces con la previa del Año Nuevo Chino en Belgrano? Nos ordenamos. Se viene el Año del Caballo de Fuego como antesala formal a las celebraciones. Volvemos al clima. Se va a realizar una jornada abierta con danzas tradicionales, sí, expresiones artísticas y gastronómicas típicas y actividades para toda la familia. Esto mañana... ¿Tuviste con un chino alguna vez, pero semidesnuda? Parece que está zarpada, pero pasada, pasada para cualquier pero lado. Quiero saber, Sol, vos viajaste mucho y quiero saber de tus amoríos. ¿Pero desnuda? La gente se lo... ¿Qué dice? La gente se lo pregunta en la casa, Festi Sol. Festi vegano, ahora me vas a preguntar si vegano también. Qué pesada, Julieta, estás como te digo. Estás pasada. No, dale. Estás pasada de rosquini. Entonces. Tenemos también Festi vegano en el Mercado de Pulgas, hoy y mañana de 17 a 11 de la noche. Bueno, no bajes del tono. Me pones loca, te digo, con Concepción Arenal y Enrique Martínez. Sí. Buena ciclovía la de Enrique Martínez, me encanta. Gastronómicas veganas, propuestas saludables veganas, sí. Puestos de diseño veganos, vegano. Por supuesto, porque los no veganos, tienen huevo los puestos esos de diseño. No tienen intervención animal, Julieta. Bien. No le sacan lana a una oveja, bien, ni le sacan miel a una abeja. Ni ovejas ni abejas. Bueno, cosmética natural, higiene, jardinería. Me encanta que lees todo. Charlas, actividades, sorteos, juegos y música en vivo. ¿Los prospectos también los lees todo siempre? Sí. Me intriga. Sí. ¿Pero qué todo leo? Lo que dice atrás del shampoo, ¿pero lees qué esto? Que ¿lees te... todo? ¿Pero qué crees que lo sepa de memoria? ¿Me lo estudie de memoria? Un poco, no espero, un poco espero eso. No está bien estudiarse las cosas de memoria. Hay que entender el por contexto. Conceptos. Bueno, ¿qué más? ¡No más! Ay, te quería decir algo después. ¿Qué? No, ahora no. Dale, decime. No, después. Después que Elton John cante con Dua Lipa. Buah. Porque una vez que se junta con Dua... Bueno, acordate que era. No, sabes que es Britney igual. Acordate que era.

cuidado. Bostece con elegancia. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my Estamos sí, porque... Pero hay gente que se engolosina con la canción y no la termina está nunca, bien, ¿eh? Está bien, pero cuando está yo... linda, pero terminal. Pero bueno, llega un momento que uno, bueno, uno tiene cosas para decir. Me pasa lo mismo que a vos, pero en un momento, por ejemplo, yo quiero seguir al aire. A las 13 me sacan del aire. No, está ahí. A las 13 me sacan del aire. Entonces no es que... Bueno, hay que entender cuando ya lo dio todo el tema. Y yo aparte estoy con la bata, que me empieza a dar calor la bata. Uy, sí, ¿qué, ¿de qué es? Se viene una data en bata. Mira, bueno, corazón. Hace de toalla. Un rato, sí, la bata es de toalla, por supuesto. Es lindo tener una bata, tenés que tener un lugar para lavarla y secarla. No hay que confundirse y engolosinarse con la bata, que si es de toalla, decís, ya la usé de toalla, porque después te queda mojada. En cambio, si vos primero te secaste con la toalla y después te pones la bata, te puedes quedar un rato leyendo, scrolleando con la bata. No está muy bien para con el planeta, pero yo en un hotel por ahí me pongo la toalla como de vestido, cuando te pones como la toalla como vestido strapless. Toalla en la cabeza y arriba la bata. Bien, y sos como un... un cotonete. Un cotonete. Totalmente. Un juego del paquete. Bueno, hablamos hace un rato, cuando hablábamos de cine y de Oscar y demás, de películas japonesas, de anime, por ahí, de películas animadas. Y un poco tiene que ver con el data en bata del día de hoy, porque Hotel Japonés ofrece camas y pijamas para peluches de viajeros. ¿Estamos para cualquier cosa? Está pasando. Está pasando. Hay una cadena de hoteles de Tokio que ay, tiene, me gusta, ahora vi la foto y me gusta. Tiene un plan especial para que los peluches de los viajeros duerman con ellos, pero duerman cómodamente. Ay, me encanta. encantó, Sol. Anunciaron este curioso servicio que está dirigido básicamente a los viajeros otaku. ¿Viste lo? Ah, pensé con niñes. No, en este caso no. Los viajeros otaku, el otaku es un fanático apasionado del anime, manga, videojuego y demás. Sí. Es como si fuese un geek. Sí. Pero especialmente de toda la cultura nipona. Hay un prejuicio que dicen que usan poco desodorante los otakus. No, pero hay un prejuicio. En Reddit. Yo no me subo ahí. No estoy de acuerdo. No. Bueno, para este tipo de viajeros y sus peluches, te ofrecen una cama y pijamitas exclusivos. Ay, me vuelvo loca. Para que sin ser otaku me vuelvo loca. Me dan ganas de ser otaku desesperadamente. Resulta que en Japón hay mucho solo y mucho sola. Ajá. Y cada vez más adultos viajan con peluches o con figuras de sus personajes favoritos. Qué bárbaro. Yo viajé con un peluche unicornio. Ah, yo viajaba con un... Mi primer vuelo en avión, que me da un poco de cosa, viajé con un peluche de Nemo. Me había regalado un novio, ¿te acordás? Me acuerdo hoy perfectamente. Hoy lo tiene uno de tus hijos. Sí. ¿Cómo se llama mis hijos? No me acuerdo. La más chiquita. Nunca me acuerdo. La morochita, la chiquitita. Bueno, pensando en ellos, entonces prepararon este pequeño espacio de descanso que tiene almohada, tiene sábanas, tiene pijamas y aclararon que son fabricados con los mismos materiales que se usan para los huéspedes humanos. Muy guay. O sea, no es que le ponen otro material. Sí. Incluso le ofrecen talles de pijama. Hay dos distintos, pequeño y mediano, para que se adapte al mejor tamaño de peluche. Ay, qué hermosura. ¿No es muy lindo? YouTube, Twitch, Cassette, Daot. De verdad te dan ganas de ser otaku. Hermoso. De otakuar. Otakiar. ¿Cómo sí. se dice? Buah. Recibieron muchos comentarios positivos. Esto fue probado inicialmente en una sucursal que está cercana al Osaka Dome, que es un lugar donde hay conciertos y eventos de anime. Entonces, como esto quedaba cerca, dijeron, che, acá viene mucho otaku. Claro. Al concierto o al evento de anime, entonces le vamos a armar este chistecito para que vengan acá. Y vos te reís, pero funcionan, ¿eh? Bueno, resulta que recibieron muchos comentarios positivos, entonces dijeron, más allá de este en particular, lo vamos a expandir a 55 ubicaciones en todo Japón. Muy bueno. Porque muchos están viajando solitarios y con sus peluches. El servicio tiene un costo simbólico. No es que es gratis. A voluntad. No. Tiene un costo adicional de 300 yenes, que es poquito, son más o menos $2. Ajá. Lo que dijeron es que parece insignificante, pero el pequeño cargo agrega una sensación de realismo para que sientan como que su peluche es un segundo huésped. Muy bueno. Les dice, mira, le pongo $2 a que mi peluche duerma en su camita, tapadito con pijamita. Espectacular, Sol, me encantó. No? Hay algunas datas en bata que no, y esta sí. Qué bueno, me sorprende, ¿eh? Para mí es porque me extrañaste. Te extrañé, eso es cierto, pero trajiste muy buena data, Sol. Qué bueno, me re alegro, Negri. Y mucho lo dijiste de memoria. No, todo leído. Mucho todo no, leído. No lo leíste. Todo leo. Yo leo todo, pero porque quiero mostrar que sé leer. Una verdadera profesional. Y escribir. De la mentira. Lo dijo Valeria Lynch, no yo, ¿eh? Faltan 13 minutos para la 1 de la tarde. Minutos faltan para la una de la tarde y quería comentarle a todo el mundo riverplatense que está escuchando y que vaya a ir a la cancha. Mañana voy. Bueno, hay una buena propuesta de Fundación River que labura todo el año, la verdad, y está en el lugar que tiene que estar y ayudando donde hay que ayudar. Y mañana, si vas a ver a River, que jugamos contra Tigre, vas a poder donar útiles escolares nuevos o usados en buen estado y sumarte a la campaña para que chicos y chicas del país puedan volver al colegio con sus mochilas llenas. Van a estar recibiendo estos útiles en el primer vallado de cada acceso. Así que si vas a ir hoy a la cancha, está bueno que busques en casa útiles que estén en buen estado, que estén nuevos, que estén bien, que los puedas usar, pero que los puedas donar también, o que quieras comprar alguna cosita extra. Ahí vas a estar en el primer vallado de cada acceso para hacer esa donación. Y también hay un link, si no vas a la cancha, pero querés colaborar con los útiles escolares a través de Fundación River, que te quedas tranquilo porque todo llega a donde tiene que llegar. Hay un link que ahora estoy poniendo en mis historias, @pinjulieta, o en el Instagram de Fundación River, y vas a poder ahí hacer tu colaboración para ayudar a chicos y chicas que puedan empezar las clases, que es en cualquier momento, con las mochilas llenas. Gracias. Punto Caramelo. se llama esta canción de Cali Uchis, que escuchás en Punto Caramelo. No puedo creer lo que pasó la mañana. No, impresionante. Volando. Juli Yulkin en unas merecidas vacaciones. Vino Agustín M., que estuvimos hablando de cine, de series y siendo jurado del Soñando, y Solcito Rosa, que se trajo de todo, la verdad, ¿eh? De todito ya terminé, ya todo vendido lo mío, chicos. Trajiste una valija llena de data. Solo data. Te voy a invitar de todas maneras, porque no soy rencorosa, ¿copa? Al Wyndham Nordelta. Te voy a invitar a vivir una experiencia diferente. Vos también podés ir a solo minutos de la ciudad, rodeado de un entorno único y exclusivo. Es el lugar ideal para desconectar del día a día y reconectar con vos misma o con vos mismo. Sus habitaciones son modernas. Tiene espacios pensados para tu bienestar que garantiza una estadía cómoda e inolvidable. Disfrutar vistas espectaculares, tranquilidad y momentos que van a quedar en tu memoria. Reserva ahora y regálate la pausa que tanto necesitas. Wyndham Nordelta. Punto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste. Punto Caramelo. Hola, guapas. Hola, guapo. Estoy acá en el curro. En el curro. Creo que mi protagonista de mi película sería Luciano Castro, pero bien. Bueno, sin el enano que tiene escondido. Chicos, así nos vamos. Chicos, hay que censurar, hacer un pip. No, por búfalo, censurac. Estuve en España, hola, guapos. Claro. Hola, guapos. ¿Y pasó algo o no? Quiero agradecer a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en tus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Seguilos en Instagram como @biomarketorgánico. Vamos a almorzar unas ricas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas empanadas tucumanas, campeonas. Las encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Espectacular, muy ricas, todas las de Humita. ¿Tu favorita? Sí, las extrañé verdaderamente. La carne, te sí. mandan la lima ahí para que le pongas a la de carne. Exquisita. Gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación, que te hacen un helado siempre, que te regala momentos de calidad. Cremolati es natural, artesanal desde siempre. Los podés seguir en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Gran equipo el de hoy, 13-0-1, le voy a meter, prometo. Y ya está cuánto mala diciendo vamos, vamos, vamos, váyanse. Totalmente, y Rita Pavone, que está apuradísima también hoy, me dijo, metele. Metele, metele. Gracias a ese Goldfried en los controles, al ruso. Uno más en la mesa, por supuesto, aquí. Le mandamos un beso a la Bobe Sara. En la coordinación de aire y tanto más. Es el corazón. El corazón, te iba a decir. El corazón, sobre todo, es el Chapa Vargas. Es lo mejor que dio Azul. Lo mejor. Hasta el momento. Lo mejor. Sofi Verón en la producción. Gracias infinitas. A Malena Noel en la musicalización. En las redes sociales. Soy Caro Carbone. Gracias, Caro. Fotazas nos sacó, ¿eh? Esas que después decís, ¿me la pasás sin marca de agua? No se puede. Y mirá no, que es difícil sacarnos buenas fotos no, a nosotras. No, yo estaba detonada, ¿eh? Pero hoy hizo un... Ella hace malabares. Sí. Malabares. Streaming y transmisión de TV en la Produ, Pepa Lozano. Capa. En el Graf, Javier Cernadas. Capo. Le agradecemos a nuestro dire, a Roberto Robere. Capo. Y en la robótica, a Mati Brizuela. Capo. Hermoso programa hemos hecho, pasó volando. Yo estoy para una horita más, ponele, ¿no? Yo no te digo que me quedo todo un programa entero más. Yo también, Juan Tomala que viene ahora dice no. Chicas, ¿sí? En serio, ¿seguro? Vayan tranquilas. No hay, unos mates, dice nadie que sí, las frena, un poquito dice. En la terraza. Nadie las va a frenar. Gracias a toda la audiencia que siempre se hace sentir con su cariño, con sus mensajes. Y el sábado que viene nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la Virgen, el Gauchito Gil y San Expedito. Bien, gracias Juli Pink, vengo el sábado que viene, eso ya es una novedad. Bueno, hay que, está bueno, bien que comentarla. La clara. Está bien que porque la novedad es cuando venís presencial, ahora. Presencial, sí. Bueno, un beso enorme a toda la audiencia de Punto Caramelo y nos vemos el lunes en Vuelta y Media a las 4 de la tarde. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.